No confundirse, más vale tarde que nunca. Y como siempre hay tiempo, estamos acá en la entrada. Nos han puesto así como para darles la bienvenida a todos y a todas las que se acerquen a la tercera feria del libro infantil, acá en la escuela primaria número 270. Esta escuela que año a año va haciendo, en este caso la tercera feria, ya van 3 años, obviamente una por año, porque esto no se hace así nomás. Tiene una organización, tiene una producción, avisos, y tiene una visitante de lujo. Espejito, espejito, ¿quién es la invitada especial? Después te lo vamos a contar, ahora no. Ahora estamos acá, te vamos a decir, muy buenos días, su señoría. Mari, Mari, compuche, como decimos siempre, a todos los pichique Huentrú, a las pichique Malena. Acá pasan los niños, nos miran extrañados. ¿De qué estará pasando acá? Bueno, esto es una radio, radio en vivo, Radio Goga. Así que los que se animen, las que se animen, después les vamos a poner el micrófono. Para que, como decimos siempre, aprovechen esta oportunidad. No tienen que llamar, no tienen que ir hasta la ruta 40. Hoy no vayan, no vayan a la ruta 40, subida o bajada del Marqués, porque ahí está nada más Miguelito Mouly. Le mandamos un abrazo al arcángel que está ahí a pie firme, o a ala firme, vaya a saber. Y acá estamos al lado, codo con Tavo, con Ezequiel, que armaron toda esta historia del estudio móvil. Pero ahora estamos quietos, no nos vamos a andar moviendo mucho, porque capaz que ahí nos perdemos. Bueno, vamos a estar transmitiendo casi todo el día, ¿no es cierto, Ezequiel? Sí, todo el día, estamos acá en la feria, nosotros nos pasamos de la feria pagana a la feria del libro, para ver si aprendemos cositas nuevas, leemos cuentos, historias, y vos, abuelo, abuela, papá, mamá, tío, tía, hermano mayor, hermana mayor, tío, no, ya te nombré, tío, no, primo, ahí está, me faltaba, es el primo, la prima. Acércate acá con los pequeños y las pequeñas. Ay, me sonríen, qué linda sonrisa. Adiós, corazón de arroz. Bueno, te vamos a contar que ya hubo una fiesta de burbujas, impresionante la burbuja que había acá a la entrada, con un solcito que por suerte está ya entibiando esta media mañana. Y pasó, por suerte todavía no estábamos transmitiendo, pasó a todo redoble y sonido, una murga, una murga del jardín, murga jardín de la escuela, no del jardín, jardín de la escuela, porque eran todas flores y floros, que estuvieron ahí dándole duro al parche y al redoblante y a los instrumentos, silbatos y demás. Y con eso arrancó, empezó el programa de hoy sábado, que es el último día que tenés para venirte a la Feria del Libro, porque ya estuvo el jueves y el viernes, que no te vamos a contar lo que pasó, porque ya pasó, lo pasado pisado, pero hoy tenés un montón de cosas para hacer acá en la feria. Te vamos a contar así de a poquito para no te confundas, ¿no? Y digas, uy, ¿ahora qué hora era? ¿A las 11, a las 4, a las 5, a las 6? No, señor, a las 11 y media, dentro de un rato. Teatro Negro en la Galería Blancanieves, porque es una costumbre que tiene acá la Feria del Libro, le van poniendo nombres. El año pasado eran de escritores, si yo no me acuerdo mal, escritores de cuentos. Y este año personajes de cuentos. Por ejemplo, te voy a decir, está el aula Pulgarcito, está el aula Bella Durmiente, que ahí te ponen un colchón, una almohada y te tirás ahí y te quedás dormido como la bella, ¿no? Yo voy a ir a ver si me pongo un poco más bello. Caperucita Roja, otra aula. Y ahí no sé si estará el lobo, la abuelita o el leñador. Cenicienta, Aladino, Juan y las habichuelas, el patito feo. Sí, ahí tendría que ir usted, profesor Jiménez, que es bastante feo. Los tres chanchitos, Pinocho, ahí también me quieren mandar a mí por la nariz larga, pero yo no digo mentiras, La galería Blanca Nieves, Ojo ahí con Blanca, Y las 12 princesas bailarinas, un montón de aulas donde va a haber un montón de cosas en cada una. Ya te vamos a ir contando, va a haber cuentos, va a estar nuestra amiga Leila Nates, contando cuentos. Ya volvió de su paseo, de su visita a su familia. Sí, acá tenemos a alguien que se anima a acercarse. ¿Usted se animaría? Lo trato de usted porque no lo conozco. A decirnos su nombre. Soy Lisandro Andrés Escocia. Lisandro Andés Escocio, estamos acá en vivo y en directo. Esto es un estudio de radio, aunque usted no lo crea. ¿Usted es estudioso? Sí. ¿Estudia mucho? Ahí le estamos poniendo auriculares. Esto es como en los partidos de fútbol, ¿eh? ¿Lo van a reportear? Usted va a poder mandar saludos a quien quiera, ¿eh? Muy bien. Bueno, Escocio. Diga, Escocia. Ah, entonces usted es un auténtico escocés. Ahí le dan otro micrófono. ¿Sí? Ahí está. Buenísimo, así no tenemos que andar pasándonos. Bien cerca de la boca me dijeron, no me lo escupa, ¿no? No me lo escupa, nada más. Bueno, Andrés, ¿usted es el que salta al revés a la 1, a las 2 y a las 3? No. ¿Qué es lo que hace usted? Cuénteme un poquito. Bien, ¿y va a volver a actuar o ya pasó? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a contarle a la gente que hay muchas obras que las hacen los niños y las niñas de la escuela. ¿Usted es de esta escuela o de otra? Es de esta escuela. Bien, ¿de qué grado? Cuarto primera, vamos ahí, estamos en primera, nada de la B, como a River, Independiente, que le gritan bolso de la B. Ah, bueno, acá, bueno, es de la B entonces, de Rosario Central. Bueno, ¿de qué trataba la obra, Andrés? Contanos tu personaje, contanos qué era, cómo la hicieron. Ah, la pelota, el profesor Jiménez ya está escuchando, ahí se pone mal. Ah, esperá que te vamos a cambiar el micrófono, porque estamos con problemas. Bueno, mi obra era sobre todo, evitemos el sobre todo por Adela Bash. Adela Bash, que me parece que es la invitada. ¿Y la Adela Bash vio la obra? Sí, me agradeció. Bueno, a todos los chicos, digamos. Bueno, veo que vos sos así, tenías el personaje central. No, yo era el director, me enojé con los que vagoneaban. Les pedí que me dieran una media luna, luego se fueron a trabajar, ta, ta, ta. Bueno, y ya que no vamos a poder ver la hora de vuelta, contanos cómo terminaba, acá sí se puede contar el final. Se terminó cuando el programa había terminado. Claro, el programa, no me vas a decir que ya terminamos nosotros la hora del recreo, seguimos hasta las 12, Andrés. ¿Se terminó el programa nuestro? Bueno, contanos entonces, ¿cuál programa era el que terminaba en la obra? Un programa de televisión. Ajá, ¿y qué tipo de programa? ¿Era un noticiero? ¿Era un programa infantil? ¿Era bailando, soñando, todas esas cosas que hay? Era un programa de ciencias. Ah, ahí me gustó, era un programa educativo, muy bien. ¿Ciencias sociales o ciencias naturales? Pero había un tipo que decía cualquier cosa. Ah, medio parecido a mí. Ebrio lógico. Ah, ebrio lógico, ese era su nombre. Le daba las respuestas tontas y la que le hacía las preguntas se llamaba Mariposita. Ese me gustó, Mariposita, que era así una niña seguramente muy voladora. Preguntaba acerca de las espinas, se enojaba, luego me llamó, porque me dijo que... ¿Por qué traje esa cosa? Dije que había lo único en el casting y era lo único. Bueno, y contanos cómo fue esta experiencia de actuar. ¿Ya habías actuado en algún acto escolar? Se le caen los auriculares, pobre Andrés. Lisandro, y yo le dije Andrés, pero no me dijiste Lisandro Andrés. Lisandro Andrés Escocia. Bien, bueno, yo te llamé por el segundo nombre para despistar, porque por ahí vos no querés que te reconozcan por la calle y te pidan autógrafo, entonces usas el segundo nombre. Sí. Bueno, cambiando de tema, nos fue re bien, ensayamos muy bien, me enojé con ellos y la pasamos muy divertido. Eso es lo más lindo, divertirse. Y ahora para fin de año, ya con experiencia, ¿prepararán alguna otra obra? Sí, también estuvo otra obra. Que pase el que sigue por Silvia Grau. Ahí está, y vos en esa no actuaste, me imagino, ¿no? Solo en un ensayo estuve de abuelo, digamos. ¿De abuelo? ¿Y cómo hiciste para, digamos, te tomaste alguna poción y envejeciste de golpe? ¿Y cómo hacías para dar el personaje de abuelo? ¿Querés que te lo diga? Sí, dale. Porque a mí a veces me confunden con una persona que es viejita. Ay, mijito, siempre por el suelo. Pero era un recapo este chico, ¿eh? Che, y... Bueno, escúchame, ¿y quién dirigió la obra? ¿Quién los hacía practicar? El profe Carlos, que está junto a mí, y bueno, la profesora Adriana, de cuarto primero y cuarto segundo. Bien, le vamos a pedir al profe Carlos, ¿se anima el profe Carlos también? ¿Cómo no se va a animar si él enseña teatro? Míralo, le pasamos entonces. Gracias entonces, amigo. No hay y problema. Acuérdese de escuchar la hora del recreo los sábados de 10:30 a 12:00. Y si su familia quiere guardar este momento para cuando usted sea grande, diga, mira el nene, cómo salió en la radio. Abren la página goga.fm, van a la hora del recreo y se baja este programa y se lo guarda y se lo hace escuchar a todo el mundo. Ok, gracias. Ahí se lo paso. Bueno, ahí estamos con el profe... Carlos. Carlos. Bueno, ¿cómo es esto, Carlos, de preparar una obra de teatro? Ya vemos que material había. Sí, material es lo que sobra. Hay un montón de chicos que están dispuestos a divertirse, porque esa es la meta. No somos actores, ni actrices, ni yo director siquiera. Simplemente subir al escenario y pasarla bien, divertirnos y listo. Y eso creo que lo logramos. Seguro, se nota porque acá el amigo estaba, pero totalmente desinhibido. Así que una de las ideas que también es llevar el teatro a las escuelas es ayudar, no como decís vos, desde un lado así, de tienen que estudiar y esto, y ahora ponete así, ahora tenés que hacer así, sino eso, que ellos se diviertan y saquen y busquen un lugar que no es el más usado a veces, ¿no? No es el más usado, pero es una herramienta el teatro como para... poder abordar contenidos que se lo puede hacer de una manera tradicional o de una manera mucho más amena y que yo creo que queda mucho más en los conocimientos de los chicos. Así que claro, aparte de la experiencia, ¿quién se la quita de haber actuado y que encima fuera parte del público la autora de la obra que eligieron, ¿no? ¿Cómo fue eso? De algo especial debe ser, ¿no? Sí, la autora Adela estaba entre el público y cuando, bueno, terminó la obra que ellos hicieron, subió Adela Bash a saludarlos, a felicitarlos y yo creo que fue muy emocionante tanto para nosotros como para los chicos y para Adela también. Seguro, vos sabés que Adela, una vez tengo una anécdota yo, que también le pasó algo parecido acá en Bolsón, viendo a un grupo de teatro de Puyén, que estaba presentando una obra de ella en la plaza. Así que se ve que acá en la comarca siempre hay una obra de Adela dando vuelta, y más en este caso con actores pequeños. Sí, el tema es que Adela tiene esa forma de escribir que es muy... muy sencilla de llevar a los chicos y claro, que sea fácil de memorizar, las palabras te van llevando una un pie otro y así que es fácil, si uno escucha lo que dice el compañero fácilmente responde con lo que dice el texto, ¿no? Ahí está. Bueno, Carlos, realmente una felicitación, seguramente que muchos más de tus colegas han, porque había varias obras o todas las preparaste vos. No, solamente nosotros preparamos cuarto primero y cuarto segunda con Adriana, mi compañera de cuarto. Hicimos dos obras, una de Silvia Grau, sí, y otra de Adela Bach. Ahí pero está. Las dos salieron bárbaras y si querés te paso con alguno de los, por supuesto, de los otros actores. Acá tenemos más actores, así que vamos a hablar con ellos, Carlos, gracias. Ya te paso a Francisco, gracias. Ahí está, a ustedes. Gracias. A ver, Francisco. Buenos días, se está poniendo el auricular, Francisco, hay que sostenérselo un poco porque como la oreja es chiquita, se cae. Bueno, Francisco, contanos cómo fue tu experiencia para trabajar en la obra, de qué hiciste vos, cómo te sentiste. Me sentí muy bien y también hice de doctor... en la obra. Ajá, doctora, dígame, ¿33? Sí. Sí, ¿y usted qué tipo de doctor es? ¿Cómo cura? ¿Sí, con remedio rico, remedio feo, inyecciones? No, era un doctor como medio alocado que hacía cualquier cosa. Ah, bueno, veo que esta hora era bastante delirante, porque ya teníamos al director que no sé qué hacía. La que mariposita también andaba revoloteando. Usted que es un doctor y remedios alocados. Por ejemplo, ¿qué remedio me podría dar a mí para cuando yo tengo así catarro? Sí, por un tarro. Por un tarro. ¿Y cuando yo tengo locura? Si vos tendrías locura, una espresura por ahí. Ajá, bien. ¿Y si yo me tiro un cohete? No sé. Ah, doctor, qué problema. Bueno, ¿y dónde estudió usted, doctor? ¿En la universidad? ¿De dónde? ¿De Buenos Aires? ¿La UBA? ¿El Durazno? En ningún lado, salí así nomás. Usted tenía el conocimiento ya de nacimiento. Mire, yo también le hago la rima. Tenía el conocimiento de nacimiento. Sí. Ahí está, le doy una para la próxima. Bueno, y ¿vos qué le dirías a algunos niños o algunas niñas que pueden estar escuchando, porque a veces escuchan este programa Hijo de Radio, para que le pidan a sus maestros también hacer obras de teatro? ¿Qué te parece? ¿Está bueno hacer obras de teatro en la escuela o mejor estudiar la tabla, recitar poesías de memoria? Es mejor actuar obras de teatro. Totalmente. Y ya está, ¿no? Ya me dijeron que no va a haber una segunda función, tercera. Sí, no van a haber más, ayer terminamos. ¿Qué? Lo tiró, me la perdí. Bueno, te agradecemos muchísimo, una felicitación para todos tus compañeros y todas tus compañeras. Tenemos otro, bárbaro. Bueno, pásenle el micrófono y el auricular a Santiago. Santiago dice que no, el otro tampoco, salen huyendo, hay uno tomando helado, ¿eh? Convidame aunque sea. Ahí viene una de las actrices. ¡Ah, al fin! Alguien de las niñas. Porque una ya actriz de lujo, ¿eh? De lujo, bien. Vamos a colocarle el auricular, como hacemos en estos casos. Se le cae el auricular. Esto les decimos a todos y a todas los que pasan por acá. Estamos saliendo en vivo por la 103.5 Radio Goga. Esto es la hora del recreo, ¿eh? Y acá los chicos se la recreyeron. Gracias al profesor Carlos, y hicieron una obra de teatro. Decinos tu nombre y apellido. Ana Valenzuela. Ana Valenzuela. Contanos qué personaje tuviste que hacer vos. Ana. Ana. ¿Y qué hacía Ana? ¿Qué era Ana? Una chica agrandada y esas cosas. ¿Una chica? Que iba al doctor. Ah, al doctor ya lo entrevistamos recién. Y escúchame, ¿vos qué era lo que te llevaba a ir al doctor? ¿Qué enfermedad te aquejaba? Nada, era para prepararme antes de enfermarme. Bien, era como la medicina china, que previenen antes que la gente se enferme. ¿Y te salvaste o te enfermaste? Me salvé. Bien, ¿y cuál fue el remedio que te dio el doctor este medio loquito? Nada. Ah, mejor. O sea que vos vas al doctor. Por las dudas, no te dan ningún remedio y no te enfermas. No. Bien. ¿Y vos cómo te llevas con los médicos de verdad, por ejemplo, cuando estás enferma? Bien. Bien. ¿Te dan para tomar jarabe? Sí. ¿Te dan inyecciones? A veces. A veces. ¿Y gritas mucho? No. Bueno. Sí, por eso. Contanos. Mi mamá es pediatra, por eso. Ah, eso se llama tener ventaja. Es como el hijo del director o el hijo del maestro. Bien. Che, contanos cómo te sentiste haciendo ese personaje. Y a todos los chicos le estábamos preguntando lo mismo. ¿Les gusta más hacer teatro o estudiar la tabla? Hacer teatro. Hacer teatro, ni pensarlo, dos veces. Bueno, ahí el maestro Carlito se ríe porque dice que el martes le va a tomar una prueba. Sí, el trabajo práctico. ¿Tienen trabajo práctico para el martes? Sí. A ver, ¿de qué se trata el trabajo práctico? Son 53 cuentas de matemáticas. ¡No! ¡53 cuentas! ¡Los maté, maestro Carlito! Acá explica el maestro, hace un mes que tenían para hacer eso. Sí. Bueno, por ahí tienen excusa porque estuvieron, dicen, maestro, yo no pude porque estaba estudiándome todo el libreto para actuar. No. No. ¿Vos ya las hiciste las 24 cuentas? Yo voy por la 47. Te falta re poco. Sí. ¿Y acá el médico cómo anda con las cuentas? ¿Las tiene listas? No, todavía no terminé. Uy, sonamos. ¿Y acá alguien más tiene que hacer cuentas? Sí, la terminé. Ahí está, mire maestro, qué espectáculo los chicos cumplidores. Yo voy por la 45. ¿Y acá la niña? Yo lo terminé. Aprendan los varones, déjense de agarrar la pelota y vayan a hacer las cuentas. La pelota es mejor. Bueno, ¿querés contar algo más de tu experiencia como actriz? ¿Ya habías actuado en otras obras? Sí. Sí. De presentadora. Ah, o sea que en cualquier momento te invitamos ahí a Radio Goga para hacernos la locución también. ¿Te animás? Okay. Acá traemos a la otra maestra, la maestra Adriana, que ha estado dirigiendo también la obra. Gracias acá a la protagonista femenina. Si querés te pones el auricular. Disculpa que tengamos un estudio medio incómodo. No, agradecida. Bueno, contanos cómo, ya nos contó el maestro Carlito un poco cómo fue la idea, cómo fue el trabajo, que no fue tan trabajo, fue como una especie de recreo, como el programa nuestro. Sí, hace bastante que venimos preparando las obras, armamos varios grupos, las modificamos, adaptamos, y lo lindo es que los chicos pudieron representar una de las obras y estaba la escritora. Sí, eso nos estuvimos recién charlando. La sorpresa de que esté justo de público la persona que escribió. Que subió al escenario y bailó, nos demostró su sencillez, su humildad. Así que bueno, un ejemplo grande para los chicos y para nosotros como maestros también. Buenísimo, así que seguramente van a seguir haciendo obras. Vamos a seguir teatro de acá hasta fin de año. Teatro y el año que viene también, ¿sí? Porque es una forma de expresión, de juego, de diversión. Todos querían actuar, así que... Claro, y a su vez también del trabajo en equipo, porque precisamente el que no actúa ayuda desde otro lugar. Aporta ideas, porque las obras las fuimos modificando con la sugerencia de los chicos, le pusimos bien. Música, baile. Qué lindo, me la perdí. Bueno, habrá que, cuando esté inaugurado ahí el Templo del Arte, Radio Goga y el Cine Teatro, vamos a hacer algún evento donde los chicos actores puedan mostrar su arte. Por supuesto, y agradecer también, bueno, a mi compañero de trabajo que nos juntamos los sábados, los chicos, los papás que ayudaron, nos trajeron, nos acompañaron. Es importante. Es importante, sobre todo eso, que los papás también no digan, mirá, qué vas a estar haciendo ahí, cualquier cosa, no, tenés que ir a estudiar. No, hacer teatro es re importante. Acompañándonos. Y a los chicos por animarse, yo y creo que Carlos también agradecidos con ellos por animarse, por enseñarnos ellos todo lo que somos capaces de hacer. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a pasar a un tema musical. ¿Qué le parece, amigo Tavo? Porque ya hablamos bastante, está muy interesante. Vamos a seguir buscando. Hay acá dando vueltas personajes de cuentos, que es el desfile que se estuvo haciendo. Y los vamos a ver si los podemos reportear. Ahí está. Vamos con entonces... Las flores primaverales, hoy que estaba helada de la primavera porque estaba todo blanco, vamos con las flores. Las flores, flores de muchos colores, las flores, con tantas formas distintas, qué linda es la variedad, niños de muchos colores. dedicado a los niños de cualquier edad. Sí, de cualquier edad, sí, de cualquier bueno, edad. Bueno, bueno. Bueno, acá estamos, dedicado a los niños de cualquier edad. Los maestros, las maestras, recién tuvimos reportajes con actores y actrices y ahora tenemos personajes de cuento, que estuvieron recién desfilando en el escenario. Había de todo, había de todo. Algunos los vamos capturando, algunos no quieren hablar porque no se animan. Pero acá tenemos a... Decinos tu nombre. Sofía. Sofía, que está vestida, caracterizada de... Una hada de Tinkerbell. Una hada de Tinkerbell, o sea, vemos acá la influencia de Walt Disney en la comarca. Bueno, ¿por qué se te ocurrió ser un hada de Tinkerbell? Pero no Tinkerbell. No. Es otra hada. ¿Y cómo se llama esta hada? Sofía. Iridesa. ¿Cómo? Iridesa. Iridesa, guapa, qué nombre. ¿Y por qué elegiste Iridesa? Se nos ocurrió porque eran cinco hadas y éramos cinco amigas. Ah, o sea que además de vos hay otras cuatro hadas. Sí, pero faltaron dos. ¿Qué le habrá pasado? ¿Habrán quedado atrapadas dentro de una flor? ¿O no se habrán animado? ¿O por ahí salieron volando y la agarró la helada, se les congeló el ala y tuki, cayeron al pasto? No, no se animaron. Ay, pero bueno, mirá, cuando las veas decís, se perdieron salir por Radio Goga. Bueno, y contanos para los que están escuchando y que no pueden ver... ¿Cómo es tu disfraz de Iridesa o tu vestido? Porque el disfraz es para el carnaval. Esto es un vestido, una producción familiar seguramente. Bueno, te veo que tenés una hermosa coronita chiquitita, diminuta en el cabello. Sí. ¿Qué más? Mi vestido es azul. Sí. Tiene varias telas. Sí. Y... ¿En los pies? Tengo unos zapatitos celestes. Cataca. ¿Y algo más? No. ¿Quién te ha hecho esa pintura tan hermosa en los ojos? Mi mamá. Bien. ¿Y la ropa? También mi mamá la hizo. O sea que gracias a las madres, como decían antes los maestros. ¿Y cómo te sentiste vos haciendo de hada? Bien. Bien. Bárbaro. ¿Vas a salir volando ahora? No. ¿Cómo que no? La magia existe. Nosotros lo decimos todo el tiempo en el programa. Bueno... Gracias, Sofía. Le vamos a pasar ahora el lugar y el micrófono y el auricular a una Blancanieves, ¿sí? Se está preparando. Tenemos también acá a una asistente. Ahí está. Se sienta Blancanieves acá. Te vamos a contar que estamos a la entrada de la Escuela 270. Cuando vos llegues a la Feria del Libro, que hoy es el último día, así que no te la pierdas, vas a encontrar el estudio móvil de Radio Goga. Acá yo, el Mago Eléctrico, hasta las 12 y después toda la programación de Radio Goga. Buenos días, Blancanieves. Buen día. Díganos su nombre, digamos, como ser humano, no como personaje. Melina. Melina. Muy bien. ¿Por qué elegiste Blancanieves, Melina? Porque a mí me gusta ese cuento. Bien. Y de ese cuento, además de Blancanieves, ¿qué otro personaje te parece que es bastante lindo? La madrastra, por ejemplo... Sí. Sí, claro que sí. Sobre todo para ir envenenando a la gente. Claro, porque siempre que está el mal, está el bien, ¿no? Sí. Y después ya lo tenemos por acá cerca, el Tato Afis, que va a venir a contarnos también algunas cositas. Alguien que sabe de bien, de mal y de cuentos. Bueno, Blancanieves, o te decimos tu nombre personal. Como quieras. Como quiera. Bueno, te voy a decir Blancanieves porque ya me olvidé tu nombre personal, ¿viste? Yo estoy medio limadito, así el Mago Eléctrico le agarró el frío de la mañana, le congeló el cerebro. ¿Cómo fue la producción de este vestuario? Que está espectacular. Me lo hizo mi mamá. Bien, bien ahí las mamás. Vemos que... ¿Y los papás? ¿Qué? No, ninguno cose. Ninguno hace nada para la parte de vestuario. Parece que no. Parece que no, pero seguramente, qué sé yo, habrá hecho alguna otra cosa para ayudar, habrá ido a comprar la tela, capaz. Tampoco. La acompañó mi mamá. Bien, ahí está. Bueno, detrás de cada gran mamá hay un gran papá. Bueno, y si no fueras Blancanieves, ¿qué otro personaje hubieras elegido? El segundo, digamos. Primero Blancanieves, segundo... Cenicienta, podría ser. Bien, bien ahí, o sea, Disney a full. Y que no sea Disney... Tenemos algo así más, qué sé yo, de otro tipo de cuentos. No. No. Bueno, te dejo la inquietud para pensar. Por ahí también buscar otros personajes de leyendas o de cuentos de otros lugares, ¿no? Bueno, ¿y vos pensás que te podrían convocar para hacer de Blancanieves en alguna película, alguna superproducción que haga acá la Universidad de Río Negro, que está la carrera de cine? Sí. Sí, ¿vos estás dispuesta? Sí. Ahí está. Bueno, gracias. Vamos a reportear entonces ahora a por ahora el último personaje que tenemos acá cerca. Sí, claro que sí. Bueno, le vamos a dar el lugar Blancanieves y el micrófono. ¿Querés mandar un saludo, como se dice generalmente, a alguien que no sabemos si te estará escuchando? Pero después lo pueden escuchar porque esto queda en la página de la radio. Así que vos vas a tu casa, que seguramente vos tenés internet. No. No tenés. ¿Vas a la casa de una tía, de un tío, de un primo, de un vecino? Sí, tiene. Y siempre hay alguien, ¿no? En este mundo tan moderno. Y ahí vos pones goga.fm, bajás en la hora del recreo, va a salir un lugar de los programas y te vas a poder escuchar. Y además de Blancanieves, capaz que después te gusta ser de locutora. Bueno, ahí está. Le pasamos entonces ahora al saludo, ¿cierto? Perdón. Un saludo a mi papá, que no sé si me está escuchando, y a mi hermano. Ahí está. ¿Cómo se llama el hermano? Agustín. Agustín. ¿Y el papá? José. José. Bien, ahí a José, que fue a comprar la tela con la mamá. Un saludo. Y la puede escuchar después en la página de la radio. Bueno, gracias, corazón. Cuando quieras, los sábados te esperamos ahí en Goga y contás a ver cómo es la vida de Blancanieves ya vuelta a la normalidad. Bueno, dale. Ahí está. Qué lindo, me encanta. Los chicos y las chicas están todos dispuestos. Acá tenemos un futuro radial impresionante. Bueno, vamos acá a ubicar. Se ha tenido que abrigar porque obviamente acá la entrada está medio fresco para estar de hada, ¿no? Así con los hombritos y las alitas al aire. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. Milagros, justo el nombre de una hada. Para hacer milagros. Sí. ¿Y qué hada elegiste ser vos? Tinkerbell. Bien, ponete bien cerquita, ahí está, casi dándole un besito al micrófono. O sea, la auténtica, la más principal de todas las hadas, Tinkerbell. Uh-huh. ¿Y vos eras también de la banda de estas cinco amigas? Sí. Che, ¿y las otras dos? ¿Qué pasó que arrugaron? No sé. ¿No les dijeron, mira, la verdad que no me animo? No. ¿Las dejaron en banda? O sea, vinieron tres. Sí. ¿Vos, Sofía? Y Ornella. ¿Y la otra qué personaje hacía? Era el hada de los animales. Ajá. Faun. Bien. ¿Y vos por qué elegiste Tinkerbell? Porque a dos amigas de la banda, que nosotras somos, se les ocurrió ser las cinco hadas de Tinkerbell. Y a mí me gustó la idea. Buenísimo. ¿Y cómo se te ocurrió el vestido? Vos le dijiste, ¿quién te lo hizo? Mamá, supongo. Yo. No, no supuse hizo, mal. Me lo hizo mi abuela. Ah, la mamá de la mamá. Uh-huh. Bien. Y la mamá de la mamá, la abuela, ¿te dijo, vení que yo te lo hago o vos le fuiste a pedir? Yo le fui a pedir. Ah, y la abuela dijo sí. O sí. Dijo, no, mirá, no tengo ganas, no me molesté. ¿Qué onda la abuela? Sí, me dijo que sí. Que bien. ¿Y vino a verte? Sí. ¿Y qué dijo? Ah, mirá qué vestido te hice. Sí. ¿Sí? ¿Está por ahí la abuela? Ah, mira para otro lado la abuela, ¿eh? Bueno, si se anima la abuela, le vamos a decir, si quiere contarnos, cómo fue eso de hacerle el vestido a la nieta. Bueno, ¿tenés pensado seguir así buscando personajes para caracterizarte? Sí, no sé. Sí, bueno. ¿Querés mandar un saludo a alguien en particular? ¿Algún admirador? ¿Hay algún hado por ahí que te esté dando vueltas como a Tinkerbell? No. ¡Opa! Seria se puso. Bueno, pero es la época del amor. Está lindo. Bueno, ¿y de qué grado sos? De cuarto. De cuarto. Bien. ¿Y otra parte de cuarto son los que hicieron la obra de teatro? Otro cuarto era. ¿Vos sos de cuarto? Segunda. Claro. Antes habíamos reporteado cuarto primera, cuarto segunda. Qué grande los cuartos, ¿eh? Bueno, gracias por hablar. ¿Eh? Nos gustó mucho tu... No te vamos a hacer dar una vuelta porque no se ve en la radio. ¿Eh? Así que a seguir disfrutando de la Feria del Libro. Gracias. De nada. Bueno, la abuela, ¿se animará a hablar la abuela? La abuela no habla, me dice. Bueno, tiene unas alitas ahí en la mano, que fue parte del... Le preguntamos así de lejos, ya que no se anima. ¿Cuánto tiempo para hacer el vestuario? ¿Poco tiempo? De ratitos. Pero lindo. Sí, por supuesto. Bueno, qué lindo que las... ¿Sí? Recordando tiempos viejos cuando le hacía a las hijas. A las hijas. ¿Y las hijas de qué personajes le tuvo que hacer así algún vestuario? Varios, diría yo. Varios. ¿Alguno que se acuerde? Y trajes de baile, así que de varios bailes. O sea que ya viene, es familiar esto de actuar. Sí, por supuesto. ¿Y la abuela actuaba también? No, la abuela no. Bueno, pero por eso necesitábamos ahí una vestuarista en la familia. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, abuela. No, de nada. Bueno, y acá está llegando la producción Sin Dirección, Producciones Familiares, completa. Tenemos a Kielito, Nayarita con mucha tos, Jabuelito, que vienen a recorrer la Feria del Libro. Y después, si se animan, nos van a dar su opinión de este evento. Bueno, te voy a contar, me pongo los lentes, un segundo. Ahí estamos. Te voy a contar que... Todavía nos queda un ratito más de hora del recreo. Vamos a ir a buscarlo al Tato. Vamos a ir a buscar a la gente que quiera comentar algo acá por el estudio móvil de Radio Goga, la 103.5, que hoy está transmitiendo acá en vivo. No haciéndonos los vivos, estamos en vivo. La tercer feria del libro infantil y juvenil. Que cuando se desocupe alguien de la organización, alguna directora, alguna maestra, alguien que se anime... Por ahí nos vienen a contar. Lo que yo te digo así antes de poner algún temita musical es que en el aula los tres chanchitos están haciendo un taller de origami. Origami. A las 12, dentro de un rato, los chicos van a hacer una obra de teatro, los chicos de la escuela 270. Que ya dijimos que ayer estuvieron actuando los de cuarto a primera. Después va a haber un premio de concurso de escritura. Que los chicos de la escuela tienen dos libros ya, Producciones Infantiles 1, que es del año pasado, y Producciones Infantiles 2, que es del año en curso, que ahora no alcanzo a ver, no sé, Tavo, si él me puede leer allá, que dice cómo se llaman los libros. No, también estamos complicados. Bueno, después lo vamos a escribir, ¿nos faltó? Sí, después lo vamos a escribir. Bueno, vamos a poner un tema musical, ahí está. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Soy el monito del monte, puntiagudo es mi hociquito. Por las noches ando siempre pese a ser tan chiquitito. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Con mi colita enroscada y con mis dos lindas manos trepo y trepo sin cansarme por los árboles muy altos. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Cuando nacen mis hijitos yo los cuido tanto, tanto que los guardo en mi bolsita pa' que crezcan todos sanos. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. En invierno yo me quedo dormido entre troncos secos, ya que nadie me despierte si la nieve no está lejos. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Y aunque me llaman monito, no me gustan las bananas. Yo me como los bichitos que me encuentro entre las ramas. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Yo no traigo mala suerte ni hace daño mi mordida. Soy comadrejita enana de la Patagonia andina. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. Congoy, congoy, bueno kiki colo colo. El oso y el osito al bosque juntos van. El oso va adelante. El osito le dice pa pa pa pa pa pa. El oso le contesta, ba, ba, ba, ba, ba, ba. El osito cansado no quiere caminar. El oso está enojado, le pega chas, chas, chas. Acá seguimos en Radio Boga, la hora del recreo, y con un amigo de la hora del recreo, el Tato Afif. Buenos días, Tato. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Sale? Sí. Bueno, porque acá estamos en un aprendizaje. Sí, y además es un bullicio, pero qué lindo que sea un bullicio la Feria del Libro. Y, viste, porque en las bibliotecas, que también es un lugar muy lindo para ir, hay que estar medio calladito, sí, porque si no molestamos. Sí, hay que estar callado para que nadie que esté leyendo se distraiga, pero acá... Acá es diferente, uno puede leer los libros, puede ver las cosas que aparecen en el escenario, y te tengo que contar una cosa que me pasó en esta Feria del Libro. Contame, contanos. Me pasó una de las cosas más increíbles de mi vida. ¿Qué te pasó, Tato? Vos sabés que cuando yo escribo, sí, yo me imagino que los personajes son obedientes. Ajá, son hacen lo que vos querés. Hacen lo que yo quiero, lo que yo escribo, sí, aparecen y desaparecen cuando les parece, sí, pero esta vez me pasó una cosa inexplicable. Ajá. Los personajes de mis libros, sí, se salieron de las páginas. A la pelota. Y los tengo acá. Sí, acá hay uno que me da un poco de miedito. A mí me da miedo, sí, también. Mirá que lo escribí yo, pero me da miedo. Y están revoloteando por acá. Y acá te voy a presentar, sí, a uno. Dale, dale. Ponle ahí el micrófono cerca del a ver. No sé si es una boca o un hocico o un pico. A mí me parece que es un poco de todo. Pero que, mira, lo mejor es que se presente él. Ahí a ver está. ¿Qué te parece? Dale, dale. Hola, yo soy la gárgola. Ay, ay, ay, pero ¿sos una gárgola buena o una gárgola mala? ¿O malo? Sí, entre las dos. Intermedio, claro, porque no hay nadie que sea bueno, bueno, ni malo, malo del todo. Sí. Che, ¿y por qué elegiste este personaje de la gárgola? Y porque me gustó el cuento y me gusta esculpir cosas. Bien, ajá. ¿Y cómo te ves, duro como una piedra, como las gárgolas de las casas así? Y después de un rato un poco acalambrado. Claro. Che, escúchame, contanos ese cuento muy cortito, muy cortito. ¿Qué hace la gárgola del cuento? Que un escultor llamado Hans, sí, que siempre andaba, vivía en un bosque, sí, caminaba por el bosque y buscando piedritas, y cuando encontraba como una piedra grande, la esculpía para hacer esculturas. Sí, y era un artesano como los de acá de la feria. Sí. ¿Y? Y después unos monjes hicieron un monasterio, pero les faltaba una cosa, unas gárgolas para poner arriba en el techo. Sí. Bueno, entonces le pidieron a Hans y Hans no dijo que no. Ajá. No quiso, porque no le pagaban, capaz, lo querían explotar, andarse los monjes, a veces son mangueros. Sí. Mm. Y después dijeron que si no hacía las gárgolas, iban a incendiar el bosque. Ah, bueno. Justo acá, en esta comarca, que siempre hay incendio. Sí. Y bueno, entonces sí las hizo. Y después, cuando terminó de hacer las gárgolas, él ya de viejo que era, murió. Ajá. Y entonces, cuando colocaron todas las gárgolas, ahí cobraron vida, destruyeron el monasterio y con él a los monjes. Y más vale, todo vuelve, ¿viste? Si haces las cosas bien, todo vuelve bien. Los monjes, sí, la verdad, por más monje que eran, la habían hecho medio mal. Sí. Che, y cuando no sos gárgola, ¿cómo es tu nombre y tu vida común? Joaquín Santamaría es mi nombre. ¿Y venís acá a la escuela de los 70? Sí. ¿A qué grado? A quinto. Bien. ¿Estamos saliendo? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que a veces no nos escuchamos, ¿viste, Tato? Esto es así, esto es al aire, sin red. Che, y bueno, ¿y cuál es tu idea? ¿Dedicarte a gárgola cuando sea más grande? ¿A monstruo? ¿Actor? ¿O cuál es tu proyecto? A mí me gustaría ser escultor, porque, claro, porque me gusta mucho hacer cerámica. Ah, pero tenemos acá un hombre completo, ceramista, actor, gárgola. ¿Y ya estás haciendo algún taller de eso? O más... Sí, yo estoy yendo a cerámica los martes. Bien, ¿y te re gusta? Sí. Bueno, entonces hay una gárgola que haga cerámica y de vez en cuando un poquito de estudio. Sí. ¿Cómo vamos en la escuela? Bien. Bien, bueno. contanos la última preguntita. ¿Quién hizo esta producción del vestuario con esas, qué son, alas? Alas, sí. También me ayudó mi mamá a hacer el traje. ¡Qué grande las madres! Sí. Sí, me muestra las orejas la mamá también, claro, era pero completo. Y además maquillado. ¿Quién se encargó del maquillaje? La mamá también. Sí. Bien, ¿y el papá aportó algo? No, porque mi papá vive en Bahía Blanca. Entonces vos le podés avisar que por internet busque Goga FM y le decís, papá, escuchame el reportaje que me hicieron hoy, como gárgola. Sí. Un reportaje exclusivo. Sí. Buenísimo. Bueno, y los libros del Tato, ¿no? Porque esté acá presente. Seguramente te leíste todo completo. Sí, leí 3 libros. Me falta leer uno y ya los leí todos. Bueno, bárbaro. Gracias, gárgola. Que salga volando por su vida a donde le guste. Bueno, gracias. Bueno, Tato, ¿qué emoción debe ser para vos que escuchar, aunque ya lo sabes, que un niño se leyó todos los libros? Mira, vos sabés que para mí hoy ha sido un día, bueno, que a pesar de que recién comienza, sí. Muy especial, porque son esos momentos en los cuales un escritor se siente como desbordado, ¿no? Ajá. Que chicos de tan corta edad sientan el entusiasmo que sintieron los chicos, que trabajaron prácticamente a lo largo de todo el año, claro, con mis libros. Uno siente un agradecimiento muy grande. Pero no solamente a los chicos, porque los chicos no lo hicieron solo, las familias. Y me parece que Nobleza Obliga tenemos que hacer una mención muy especial, sí, para la docente que estuvo al frente de este grupo, dale, de estos grupos, que es la maestra Nora, la seño Nora, que con un esfuerzo enorme, pero ¿sabés con qué, Fer? Con muchísimo amor y muchísimo cariño, bueno, trabajaron, hicieron maquetas, hay un aula totalmente, íntegramente decorada con cada uno de los personajes que también se escaparon de mis libros. Mira. Y bueno, yo me siento terriblemente agradecido y bueno, muy feliz. La verdad que ha sido una sorpresa única. Única. E irrepetible. Pero lo que sí se repiten son, no se repiten en su temática, pero se repite la costumbre de escribir más libros. Sí, eso sí, también. Ahí estamos trabajando y bueno, si vos querés, si tenés ganas, te puedo tirar una primicia como para ir, obvio, más o menos agendando. La hora del recreo, siempre con primicias. Siempre con primicias. Bueno, mira, si bien todavía falta... nuestro quinto libro ya está terminado. Sí. Se va a llamar Cuando las sombras reinan en el bosque. Ay, me dio miedo. Es una historia de aventuras, en la cual hay un protagonista que se llama Sebastián. Sí. Y bueno, ¿quieres ser un niño? Es un niño, por supuesto. Y bueno, nosotros ya estamos trabajando, el texto está terminado, ya está corregido y estamos haciendo el trabajo sobre las ilustraciones. En el cual, bueno, digamos, va también a tener la incorporación de un integrante más a nuestro equipo familiar, que va a ser mi mamá. Bien ahí, por la mamá. ¿Qué se va a encargar de hacer, Tato, en este nuevo libro? La mamá se va a encargar de hacer la tapa del libro. Ahí está. Así que bueno, estamos... Para el nene. Para el nene, que vendría a ser yo. No sé si soy nene todavía. Las madres siempre ven a sus hijos como nene. Como ¿viste? Nene. Capaz que hasta te dice tatito. No sé si me dirá tantito, pero sigo siendo su nene, sí, tenés razón. Tal cual. Así que bueno, mi mamá se puso muy contenta y bueno, nosotros también estamos súper contentos también de poder incorporar a mi vieja en este proyecto tan lindo que es de editar libros para chicos. ¿Y ella ya ha hecho así algún tipo de trabajo de ilustración? Ella ya ha hecho exposiciones de pintura y dibuja muy bien. Uh-huh. Y bueno, nos parecía que era una muy buena oportunidad como para poder incorporarla a ella también, a este equipo. Y bueno, nosotros en los primeros meses del año que viene, sí, seguramente te vamos a avisar a vos y bueno, va a salir por todos los... Vamos a ir ahí a Goga, obviamente, a hacer la presentación, el anuncio y bueno, de este nuevo libro. Y bueno, y esperemos que sea del agrado de todos y que a todos les guste, como, bueno, la verdad es que... Como todos los que has escrito. No nos podemos quejar y estamos enormemente agradecidos a todos los que han trabajado, todos los que se han acercado y nos dieron sus ideas para, bueno, para hacer nuestros libros. Bueno, y yo voy a decir, a Tato no le gusta seguramente, pero yo voy a agradecerle a Tato porque acá me olvidé de contarte que si vos venís a la Feria del Libro y tenés algún libro... viejito, pero en buen estado, como decimos siempre, estamos haciendo la campaña Un Mimo, Un Libro para el CAINA, el hogarcito del CAINA, que ya estamos en contacto con la gente para algún día ir a contar en Goga, ¿Qué es el Kaina? Porque mucha gente no lo conoce. Y bueno, para hacerla cortita te vamos a decir que es el hogar donde están los niños y las niñas que tuvieron que ser alejados de su familia por causas judiciales y que entonces están haciendo una campaña para juntar libros. Hola, ¿qué tal? Bien, ahí nos saludan. Qué lindo que nos saluden. Nadie nos conoce, pero nos saludan. Y bueno, hicimos una campaña y ya el Tato nos regaló un libro de él autografiado para los niños y las niñas que están ahí. También la librería de las raíces y del cielo nos regaló un hermoso libro. Y por supuesto, el profesor Jiménez, ahí de la Sin Dirección Producciones Familiares, también tenemos tres libros. La idea es de que si vos venís por acá, te acerques y nos dejes algún libro. Hay una caja donde está explicado qué es. Y entonces, gracias, Tato. No, gracias a vos. Un cariño enorme para todos los chicos que siempre escuchan la hora del recreo. Y para mí, como vos sabés, siempre es un placer poder venir y compartir unos minutitos con ustedes. Ahí está. Y sigue en pie la idea que en algún momento la vamos a concretar, como todo sucede en el mundo, cuando sea el momento, de Tato leyéndonos cuentos en la hora del recreo. En la hora del recreo, sí, eso lo vamos a coordinar, nos queda pendiente, pero seguro que ahora cuando lleguen los últimos días del año, cuando haya muchas cosas en las cuales uno ya se despoja y tiene más tiempo, podamos coordinar. Nos vamos a recrear. Nos vamos a recrear, vamos a grabar algunos cuentos y van a poder salir al aire. Bueno, Tato, ya de vuelta al stand del Tato, a firmar libros, con las dedicatorias tan lindas que siempre hace. Bueno, muchísimas gracias y un cariño enorme para todos los chicos. Gracias, Tato. Bueno, Tavo, vamos a una música y ya nos estaríamos despidiendo o seguimos un ratito más. Seguimos un ratito más. Ahí está. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora,

Te cuento así lo que vas a poder escuchar, o ver, o mirar, o oír. Bueno, tenemos Adela Bash, la señora que escribe cosas para niños, va a estar presentando y haciendo una entrevista en el escenario. Va a estar el coro Valle Nuevo, que ahora te vamos a hacer un reportaje con un integrante del coro que nos va a contar a coro, vamos a charlar a coro en vivo y en directo. Va a estar nuestra amiga Valkis narrando cuentos en una de las aulas. Va a haber ajedrez, va a haber la biblioteca parlante, que si nos alcanza el tiempo después vamos a llamar a la gente ahí para que nos explique esto, que es para la gente no vidente. Una entrevista a Tato, nosotros ya lo entrevistamos, bueno, lo van a entrevistar ahí en el escenario. Una obra de teatro, El reglamento es el reglamento, también de Adela Valle, con mamás de chicos, atención, esta se nos escapó la producción, enganchar alguna mamá, pero bueno, para otra vez será. A la una, a las dos y a las tres, Grupo Teatrae, taller de escritura, también origami, taller de historieta, teatro negro, también de vuelta, presentación del libro del amigo Juan Domingo Matamala, otro escritor de acá de la comarca. Maestros de música de la Escuela 270 van a hacer un tipo de recital. La Murga, otro cantar, la podés ver acá, la Murga, que está en la Murgoga y le hace la música al amigo Tavo. Bueno, ¿qué más? Danza clásica, arte paisano, Nehuen y los otros, alma gitana, Purrúa Yu, tango y milonga, arte y tradición, Santiago Ayala, en el escenario del ballet, pienso yo que Santiago Ayala, canciones con voz de tinta, los maestros de la Escuela 270, que no solo escriben, sino que cantan, y como cierre, la banda de música, que esas sí son bandas, no como esta que están tocando ahí en los edificios de gendarmería, de prefectura. Esto es una banda de verdad. Bueno, ahora sí, el amigo casi se nos duerme. Y no. No, muy bien. Bueno, nombre, apellido, preferencia musical y club de fútbol, todo eso. Mi nombre es Damián, mi apellido es Fabiano, mi música favorita es eléctrica. Ajá. Digamos tipo punchi punchi. Sí. O rock and roll. No, el otro, punchi punchi. Punchi punchi. Acá al amigo Tavo, ¿tenemos algún punchi punchi para cuando se va? Buscamos. Si no tenemos, bueno, le hacemos nosotros. Punchi punchi punchi punchi. Bueno, y lo último, club de fútbol. Y Boca. Ay, ay, ay, ay. Bueno, Boca cuando comemos. Bueno, pero el amigo no solo le gusta la música punchi punchi, es hincha de Boca, va a la escuela. ¿A qué grado, Damián? A quinto grado. Quinto grado. ¿Cómo le va con la escuela? Y ¿se bien. Lleva bien? Sí. ¿Qué estamos? ¿En el so, en el sa, en el poco so, en el poco sa? Muy sa. Pero tenemos un capo acá, muy sa. Sa y muy sa. Bien, bien, sa, sa, sa, sa, sa, sa. Bueno, y además de estudiar y jugar al fútbol, ¿y también toca algún instrumento musical? Sí, el piano. Bien, pero este chico es re completo. Y además de todo eso, canta. ¿Eh? Sí. Bueno, contanos un poco, Damián, que ya falta poco, a ver si encuentro acá el horario que va a presentarse el coro Valle Nuevo. Sí. Así es el nombre del coro de la Escuela 270. Sí. Bueno, contanos eso de ser un corista. Y está bueno porque cantás, aprendes a cantar. ¿Cómo se llama el maestro que dirige el coro? No me acuerdo. No se acuerda. Bueno, sí, me parece que es de Matei. No me acuerdo el nombre. No es el que está por ahí haciendo sonido y otras cosas. Y siempre está cerca del escenario. Bien, es ese. Estamos hablando de la misma persona, pero que está muy ocupado precisamente porque está haciendo el sonido. Así que nos va a contar a ver cómo arman el repertorio del coro, Damián. ¿Quién elige las canciones? Usted le dice, profe, yo quiero cantar, qué sé yo, no sé. No, el profe elige las canciones. Ajá. ¿Acordás algunos de los temas que integran el repertorio? Sí, uno es Do, Re, Mi, que es en inglés, que ajá, es con las notas musicales. Che, por ejemplo, ¿cómo se dice Do en inglés? No, lo decimos en castellano, Do. Ah, y entonces, ¿cómo cantan en inglés, pero en castellano? Decimos Do, después así unas palabras en inglés. ¿Por ejemplo? Re. A ver, decime unas palabras en inglés, a ver si es verdad que sabes inglés. Do, Adrid, al fin, di. Ah, sabía, bien. Otro tema. A ver. Ah, ay, lo te pasa. Voy a amar. ¿A mí? No. Y sí, amame, si yo soy el mago eléctrico y me gusta que los niños y las niñas me amen. Y... ¿Tenés alguna novia que le cantás vos, te voy a amar? No. No, por no. Ahora. Bien. Otro tema. Y... No creo que... Nos pusimos en un aprieto. ¿El que más te gusta del repertorio? Dormí. Ese es el que más te gusta. Sí. Acá la gárgola que ya habló, ahora se puso orejas y barba. Bien, la gárgola es amigo. ¿También canta la gárgola en el coro? No. No, está bien, porque tendría que estar ahí quieto, duro, cantando. Está bien, bueno, para otro año se anotó la gárgola. Bueno, y... ¿Te parece a vos que tu futuro va a estar en el canto, en la música o en el estudio? No, en la música, pero no en el canto, en... ¿Tocar el piano? Sí. Bien, ¿y tocar el piano así, en un grupo eléctrico o en un grupo de rock and roll o música clásica? No, eléctrico. Eléctrico, a full estamos ahí. Bueno, no sé si encontramos, Tavo, algún tema punchi-punchi para regalarle al amigo. Se lo vamos a deber. Se lo vamos a deber y que Dios se lo pague, vamos a decir, como corresponde. Bueno, Damián, ¿algo más que quiera decir? ¿Algún saludo? ¿Alguna frase que se te venga así? ¿Algún consejo también podríamos decir? Y no sé. No sé. Bueno, ese es un buen consejo. No sé, hace lo que te parezca. Acá cerca tenemos una princesa que hace rato nos mira. No sé si se va a animar. ¿Se va a animar la princesa? Es la hermana de un amigo. La hermana, ojo, las hermanas de los amigos, que a veces después los amigos se pelean porque, ¿no? No, va no. Tercero y yo voy a quinto. Bien, pero la hermana del amigo la veo que es cercana a su edad. ¿No? ¿A qué grado va la hermana del amigo? Cuarto. Tercero. Tercero también. Bueno, ¿se va a animar la hermana del amigo de Damián a contarnos su personaje? Sí, se anima. Bueno, gracias Damián, le pasamos el micrófono, le pasamos los auriculares, le pasamos la silla, acá la gárgola me ayuda, qué lindo. Che, ustedes tendrían que irse los sábados ahí a la Ruta 40, a Radio Goga, y hacemos juntos la hora del recreo. Ahí está, con mucha tranquilidad se va poniendo los auriculares y le vamos a preguntar entonces su nombre, apellido. Ya sabemos que va a tercer grado de la escuela 270. Cecilia Martínez. Cecilia Martínez. Bueno, contanos, ahora ya está abrigada también. Se le ven unos zapatitos muy lindos con medias blancas que forman parte de su vestuario. ¿De qué personaje? No, yo ya me saqué el vestuario del personaje porque después tengo que cantar en coro. ¿En el coro también? Sí. Ahí está. ¿Pero cuál era tu personaje? De Bella. Sos muy bella, sos muy bella. Ah, de Bella y la Bestia. ¿Y por qué elegiste ese personaje? Porque era mi personaje favorito cuando yo era niña. Ah, claro, ahora sos grande. Sí, bien, sos más grande que cuando eras niña. ¿Y ahora qué personaje te gusta más? ¿Cambiaste así hacia otro tipo de, por ejemplo, alguna novela de amor? Sí, Floricienta. Ahí está, Floricienta. ¿Qué habrá sido de la vida de Floricienta? Porque ya no está más, ¿no? ¿En la tele? Sí, pasa en teléfono. Pero los viejos. Sí. Ya terminó su historia. Sí. Bueno, y nos contabas que también vas a cantar en el coro. Uh-huh. ¿Vos te acordás algunos otros temas más que los que se acordaba Damián, que se ve que estaba muy emocionado por salir en la radio? Él me dijo do, re, mi. Y después no se acordaba más nada. Do, re, mi, viejo valle nuevo. Ahí está. ¿Qué ves el cielo, el jardinero? ¿Qué ves el cielo de Spinetta? Me encantó. ¿Qué ves el cielo? A ver, cantala un poquito. ¿Cuándo? Esa es de Spinetta, claro. Quiero verte bailar. Vamos con un dúo. Dale. Quiero verte bailar. Entre la gente. Quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves al cielo mientras te veo bailar. ¿Te gustó esa? ¿Y cuál otra tenés que te gustó del repertorio? La Do, Re, Mi. Se ve que esa le gusta a todo el mundo, ¿eh? Do, Re, Mi. Bueno, es la única que cantamos en inglés. también. Ah, very good. Sí, ¿y vos te acordás el nombre del maestro del coro? Dale, ahí está. Adrián. Adrián de Matei, ahí está. No me salía el nombre. Bueno, ¿y vos estuviste el año pasado cuando grabaron un CD con sí. el coro? Ah, me encantó. La producción la pegó. Tenemos a la Bella. Tenemos una cantante y además que ya tiene un CD grabado. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar un CD? Linda. Linda. Y tardaron mucho. Le decían, bueno, repetimos de vuelta. Lo hicimos en un habla de acá y... estaba así como que estábamos, que medio nos tildábamos y teníamos que empezar todo de vuelta. Se tildaban. ¿Y sí. por qué se tildaban? Se ponían nerviosos y sí. nerviosas, claro. Y bueno, grabar, imagínate, ¿no? Después, cuando vos digas de grande, y yo grabé un CD, mi primer CD, cuando tenía 8 años. ¿Qué tal? ¿Y qué te gustaría hacer cuando crezcas más de lo que ya creciste? Actriz y cantante. Claro, imagínate, ¿cómo? Ya con un CD encima, más haber hecho de Bella, tu camino es el arte. Bueno, ¿querés mandar un saludo a alguien? A mi familia de Colón. A mi abuela, a mis tíos, a mis primas, a todos. A todos. Y bueno, les podés decir que si quieren escuchar este reportaje, van a la página de la radio, Radio Goga 103.5, goga.fm, la hora del recreo. Y cuando vos tengas ganas de cantar tan hermoso como cantaste recién, te acercás allá a la Ruta 40, que no te podés confundir porque está todo pintado. Y nos contás, nos cantás lo que vos quieras. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, vamos a otro tema musical, Tavo, y ya nos vamos a despedir con un cuento que anda la brujita por acá cerca y vamos a cerrar esta programación en vivo. Sí, sí, cierra la hora del recreo que empezó más tarde y después seguimos así, como hoy es un happy hour, podríamos decir, ¿no, Tavo? Y después sigue Bárbara y después siguen las voces de los animales y después vuelve a estar en vivo la Rocola con toda la gente. Haciendo la música para que la tarde que pinta hermosa, la tarde de este sábado acá en la Escuela 270, tercera feria del libro, no te la pierdas, hasta la noche tenés tiempo de venir. Adelante con la música, Tavo. Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras. Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras. Bien arriba, cerca el cielo, solo allí estará la lenga. Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras. Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras. Bien arriba, cerca el cielo, solo allí estará la lenga. En el frío de las cimas crece fuerte y se achaparra. En el frío de las cimas crece fuerte y se achaparra, protegiendo al agua pura que desde las cumbres baja. Fuego que se enciende, fuego que no quema, fuego que a lo lejos se enciende con fuerza en el corazón. Fuego que se enciende, fuego que no quema, fuego que a lo lejos se enciende con fuerza en el corazón. Manto rojo serpenteante relumbrando en la montaña. Manto rojo serpenteante relumbrando en la montaña. Al otoño le regala su presencia engalanada. ¿Qué pintor habrá pintado con pincel tan noble y fino? ¿Qué pintor habrá pintado con pincel tan noble y fino? A tus hojitas dentadas repletas de colorido. Bosque de lengales, manto enrojecido. Bosque de lengales, color de otoño a las cumbres llevó. Bosque de lengales, manto enrojecido. Bosque de lengales, color de otoño a las cumbres llevó. Bosque de lengales, color de otoño a las cumbres llevó.

las estrellas se encuentra la pisada del choque. El kimono que te enseñará esta danza magistral. Bueno, y acá estamos ya comiéndonos las últimas miguitas de la torta de la hora del recreo. Hoy que estuvimos acá en vivo y en directo, reporteando chicos, reporteando chicas, reporteando maestros, reporteando maestras, cantantes, actrices, de todo un poco. Y como no podía ser de otra manera, vamos a cerrar con un hermoso cuento, así tipo con rima. Pero antes de que escuchemos ese cuento, le vamos a saludar y a darle la bienvenida de vuelta a la Argentina y a la 103.5 a nuestra amiga Leila Nates, que cuenta con vos y con vos. Buen día, Leila. Buen día. Muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno, sí, cómo no. Después de escuchar tanto tiempo los programas grabados, es una gran alegría dar la primicia acá en este momento de que mañana nuevamente en vivo. En vivo y con muchas sorpresas musicales, de cuentos. Bien. Y bueno, chévere de estar otra vez acá para compartir. Y seguramente has venido más chévere de andar por Colombia. Re contra chévere vine. Muy lindo por allá. Trajiste un poquito de cosas ricas ahí. Sí, ya nos estuvo repartiendo chocolate con café. Café con chocolate. Se estuvieron tomando unos cafeses colombianos el otro día en la reunión de Goga. Así que pura fiesta el regreso pura a la Argentina. Fiesta, bien, harto calor porque aquí está re frío. Me recibió con heladas. Hoy estaba helada. Helada. Y antes de ayer y bueno. Así que bueno, tiritando un poquito. Sí, pero bueno, está bien. Bueno, pero llegaste ya en la Feria del Libro. Ahí pasa nuestra amiga Betty de Cujuca. Quédate por acá, no te vayas, Betty, que también te vamos a reportear a vos. Bueno, y acá en la Feria del Libro, contanos, Leila, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo vos? Nosotros estamos haciendo lo de siempre, locura. Yo estoy vendiendo mis libritos, aparte de un par de libros de otras autoras colombianas. Bien. Y aparte también hago algunas funciones con cuentos con títeres. Hoy sí. Voy a hacer una hoy a la tarde. ¿A qué horita más o menos? A las 3 de la tarde. 15 horas. 15 horas. ¿Y en la sala? ¿Sabes cuál? Cenicienta, me parece. Cenicienta. Bueno, igual acá están los programas a la entrada. Igual aquí están los programas, sí, sí. Tal cual. Entonces, bueno, espero entrada para todo público, va a estar recontra divertido. Y no hay que pagar. Y no hay que pagar. Eso es lo lindo, ¿no? Exacto. Bueno, y la ayuda para los artistas es, por ejemplo, en el caso de Leila, comprarle un librito de cuentos, que son artesanales además. Además son artesanales, producción propia, etcétera. Bien. Dibujos, todo mío. Entonces está chévere. Bárbaro. Y apoyar también a estas autoras colombianas que traen. Que vos ya estuviste el año pasado seguro. Sí. Yo te vi. El año pasado estuve. Y el anteaño también. Sí, desde el primero estaba acá, desde la primera feria artesanal. ¿Y cómo ves que ha ido creciendo y cambiando esta Feria del Libro? Y lo que más me ha llamado, así como la atención, que veo que está muy interesante, es cómo el público ya de afuera está más enterado y más interesado por lo que está pasando acá en la feria, ¿no? Y así está buenísimo eso. Los niños están súper interesados, los padres, ahora vienen más padres, por ejemplo, no solo los niños solos de las escuelas, sino con sus papás. No, está buenísima esa, como que ya la gente se está animando más a ver esta feria. Mucha diversidad de cosas. Exactamente, aparte que tenés para ver, para escuchar, claro, para comprar. Para todo. Entonces, para todo. Está bueno, o sea, toda la manifestación de la palabra así en auge y la gente lo está sintiendo y le está gustando. Y seguramente si pueden ir incorporando más libros, iremos apagando un poquito más la televisión. Ojalá. Un poquito. Aunque sea un poquito. Sí, está bien. Bueno, y una de las cosas que nosotros siempre decimos a los papás, a las mamás, a las tías, a los tíos, a las abuelas, a los hermanos mayores, a todo el mundo, es que los niños y las niñas necesitan imperiosamente cuentos a la noche, a la tarde, a la mañana, a cualquier hora del día. Totalmente. Y acá tenemos dos especialistas en cuentos, porque también está la brujita. Que es todo un placer estar al lado de la brujita. Siempre la escuché y por fin la veo. Por fin la ves. Bueno, sí. Vamos a hacerle una preguntita también a la brujita, ¿eh? Hola, mago. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, yo me acuerdo que usted el año pasado en esta feria estaba así totalmente complacida del desfile de brujas que había habido. ¿Sabe? Me leyó la mente. Sí, porque estaba, y yo soy mago. Sí. Me estaba acordando de lo mismo. Sí. El año pasado había una cantidad de escobas, me acuerdo, que yo dije, ay, me voy a tener que encargar una. Sí. Y al fin, bueno, todavía no me la pude encargar, pero no, ya en cualquier momento... Mire, yo no la quiero desanimar, brujita, pero ya pasó sí, la de las brujas. Dice que sí, no me harán una escobita para mí. Sí, qué sé yo, habría que hablar con la gente de la Escuela 270, porque hay otra directora, hay otros docentes, hay otros niños, otras niñas. Sí, sí, pero hoy estoy contenta igual porque vinieron todas mis amigas las hadas. Sí. Personajes de cuentos, estuve viendo un desfile impresionante hoy también, todas mis amigas vinieron. Sí, había Blancanieves, había Tinkerbeles, había Decibeles, había de todo. Sí, así que bueno, yo me vine con mi escobita. Esta mañana, bueno, de vuelta le tuve que echar un poquito de agua caliente. Y porque todavía la helada no puedo arrancar así. Y bueno, ¿por qué no le cambia la batería por una batería solar? Qué buena idea. Y sí, porque la Lumbris, que hoy no se animó, porque vio tanta gente que andaba acá en el pasillo, que dijo, no, a ver si me pisotea. Claro, me dio la idea, le voy a decir a los chicos de la 270, si no me construyen una escobita y solar. Pues usted es una manguera. Digo, en el sentido de que pide que le hagan, ¿Y usted cuándo? Para que prueben, digamos, hagan la experiencia y si usted precisa ayuda, no es así, digamos, que me tire un lance, pero yo por ahí también le puedo dar un empujoncito cuando no arranca la escobita. Cómo no, bien. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, me olvidé, si usted me permite, Brujita y Leila, antes de que nos regalen su hermoso cuento, decirles que la Lumbris, que no se animó a venir para que no la pisoteen, dejó acá a la entrada... junto al estudio móvil de Radio Goga, que acaban de acercar los CD musicales que ha producido en este tiempo Radio Goga, ha dejado una botella, de esas botellas que son para poner los papelitos de caramelos, de cigarrillo, bolsitas de nylon, chocolatín, etcétera, etcétera, para que se vaya conociendo esa costumbre. Y... además tenemos la caja que ahora la vamos a dejar hasta que termine la... Se tiene que ir la Betty Cojuca. Bueno, después vamos a contar y el sábado que viene, por ahí, del festival. Bueno, la brujita capaz que se anima a contar un poco del festival. Sí, del festival claro, de la Escuela Waldorf, la semana que viene. Bueno, y tenemos entonces, vamos a volver a decirte que si te acercás por acá y tenés algún librito de cuento que puedas traer para los niños y las niñas del Hogar del Caina, que tienen la campaña Un Libro, Un Mimo, para esos niños y esas niñas que tanto necesitan del cariño, del afecto, porque son niños y niñas que están en situación de estar alejados de sus familias por motivos de justicia, por motivos judiciales. Entonces, estamos ahí, toda esta tarde va a estar la caja acá para que vos te acerques y dejes un librito. Ya nos dejó, dos libritos nos dejó la gente de la librería de las Raíces y del Cielo. Y también nos regaló un libro, el Tato Afif, especialmente dedicado para los niños y las niñas. Y también el profesor Jiménez dejó un libro. Y ahora después les vamos a dejar a la gente de acá de la Feria del Libro, si nos pueden hacer un mangazo, y a todos los que están con stands, nos acercan algún libro durante la tarde hasta que dure la... sería la emisión de la programación de Radio Goga en vivo y en directo. Eso, a llenar la caja, ¿eh? A llenar la caja de ahí libros. Bueno, entonces ya le paso el micrófono a Leila para que junto con la brujita nos dejen de regalo esta porción de cuentos. La oruga verde. Una oruga gorda y verde por el prado repta alegre. Prueba todos los sabores, bebe néctar de las flores. Viene entonces muy graciosa una roja mariposa. Y la oruga le pregunta, ¿quieres? Ven, juguemos juntas. Estoy sola por aquí. Ay, no puedo. Ay, no quiero. Al arroyo falta un trecho donde... el álamo se alza, bailaremos nuestra danza. Viene entonces muy graciosa una azulada mariposa. Y la oruga le pregunta, ¿quieres? Ven, juguemos juntas. Estoy sola por aquí. Ay, no puedo. Ay, no quiero. Al arroyo falta un trecho donde el álamo se alza, bailaremos nuestra danza. Viene entonces muy graciosa una lila mariposa. Y la oruga le pregunta, ¿quieres? Ven, juguemos juntas. Estoy sola por aquí. Ay, no puedo. Ay, no quiero. Al arroyo falta un trecho donde el álamo se alza. Bailaremos nuestra danza. qué pena que una oruga soy. Decir querría, también voy. Piensa la oruga resignada y continúa arrastrada. Ay, qué dura que es la vida. Estoy tan triste y desvalida. Nada quiero ver ni oír. Me haré un capullo y a dormir. Teje y teje, manta fina, su capullo que la abriga. ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sale oruga de su casa? No, no, no, es otra cosa, la más bella mariposa. Mariposa danzarina, vuela en valles y colinas, vuela con tus compañeras a la danza que te espera. Vuela y danza, mariposa, vuela y danza tan hermosa, vuela y danza tan hermosa, mariposa. Bueno, no sabía cuál de los dos micrófonos agarrar, mejor dicho, tomar. Vamos a hablar con propiedad porque no tenemos garras. Bueno, y nos comimos todas las porciones de torta, 12.45, ya casi nos está dando ganas de ir a comer unas empanadas, unos panchitos, lo más panchito, torta salada, torta dulce, que hay en el buffet bien rico, caserito, que hacen las mamás, los papás, las tías, las tíos, las abuelas. Me tironea la locutora oficial que hoy no quiso hablar. Hoy está así medio cansada, medio resfriada. ¿Quiere decir algo, Nayara Munay? Hace que no con la cabeza. Saquiel Licán se está preparando para un partido de handball en el polideportivo. Y ya tenemos acá, al lado nuestro está Bárbara sacándonos fotos. Vamos a ver si salimos lindos, nos vamos a peinar. Y está así. No, no voy a decir nada porque después Barbie me reta. Y siempre la hago quedar como la bruja de los cuentos. No, pero no te tomes así, Bárbara. Bueno, la embarré, peor que la quería arreglar, como siempre dice, no aclare que oscurece. Bueno, nos comimos toda la porción de torta acá con Tavo, realmente muchas gracias Tavo, en los controles, preparando las antenas, todo para salir por el valle. Y te vamos a anticipar, después del sábado que viene vamos a ser más específicos, pero acá la psicomotricista Mónica Orgueira, en representación de la escuela que yo, el de Micael, pues se nos fue Betty de Cujuca. Nos va a contar qué evento hay el sábado que viene. Este sábado, Feria del Libro hasta la noche. ¿Y el sábado que viene? Y el sábado que viene seguimos, porque no podemos parar. Arrancó la feria y nosotros seguimos. Así que la Escuela Crisol de Micael, que necesita recaudar fondos por todo lo que nos viene sucediendo últimamente. Sí. Estamos organizando también un festival de música, cuentos y juegos. Sí. Empieza el sábado que viene a las 4 de la tarde. 16 horas. Exacto. Sí. En el Jardín 46. Sí, a las 4 en el 46. Exacto. Comenzamos con una hermosa narración de cuentos, con un teatrillo de mesa como así de ensueños. Sí, que no es algo que se vea mucho, ¿eh? No es algo que se vea mucho. Se ven títeres, se ven obras de teatro, se ven espectáculos musicales, pero esta es una forma especial de narración. Sí. Sí, una forma especial que se trabaja dentro de la pedagogía Waldorf, así que también oportunidad de seguir conociendo un poquito más de qué se trata. Porque se viene dentro de poco ya la inscripción para el próximo ciclo lectivo. Sí. Y les cuento un poquito más cortito porque no termina. No, tranquila, si total tenemos tiempo, ¿no, Bárbara? Bien. No hay ningún apuro, estamos súper relajados acá en la Feria del Libro, tomando mate que nos trae la gente. Nos dieron un par de pedacitos de torta, ahora vamos a ver si manqueamos algo un poco más para el mediodía. Ay, bien ahí. Estamos re tranquilos, manso y tranquilo. Bueno, entonces, cuando diga colorín colorado, el cuento se ha terminado. Sí. No termina todo porque viene la música. Claro, porque acá estamos desde la vía una vez hasta el colorín colorado. Claro. Entonces, cuando termine el cuento va a llegar la música de la mano de los encantados. Sí, que son los amigos, que es Leticia, Maxi, Jorge y Viole. Exacto, hay una cantidad de cuentos, canciones, perdón, hermosas para los más pequeños también y para toda la familia. Sí. Y terminamos, por supuesto, con los juegos de Betty. No podía faltar. La Cujuca, que no va a ser callejera, sino que va a ser jardinera. Claro, una cumbre de juegos jardineros. Exactamente. Así que desde las 4 a 6 de la tarde, próximo sábado, Jardín 46. Sí. No te lo pierdas, el festival de canciones. No, es más, yo creo que no me lo voy a perder porque voy a estar ahí haciendo un poco de locución. Ah, no sabía yo. Sí, y bueno, el mago eléctrico ya... Se la va rebuscando, digamos. Sí, vamos haciendo changas. Bueno. Vamos haciendo changas, no cobramos nada, pero... No se haga el loco. No, el locu. El locu me hago, porque hago locución. Bueno, nos vemos ahí entonces. Bueno, muy bien. Y ya para terminar, te vamos a recordar. Por ahí vos no tenés tiempo hoy de acercarte a traer tu libro para el Hogar del Caina. ¿Qué lo podés hacer todos los días de la semana? Desde las 12 a las 14, más o menos aproximadamente, ahí a Gobernador Castelo 3024, ahí cerquita del centro, a la vuelta del ANSES, en una diagonal, que es precisamente Gobernador Castelo. Y si no, podés llamar al teléfono 44 91 155. Te van a atender, vas a poder decirle, si tenés, digamos, una caja llena de libros, hasta seguramente la podrán ir a buscar. Y si te parece y te queda más a mano, el próximo sábado, que ya vamos a estar nuevamente transmitiendo desde el Templo del Arte, podés también acercarlo a la hora del recreo. Bueno, la verdad que ha sido una alegría transmitir en vivo y en directo con todos los personajes de cuento que pasaban por acá, con todos los niños y las niñas, con las madres, las abuelas, la familia. Es un ir y venir por acá, por allá, por todos lados. Y te dejamos entonces ahora para que escuches Radio Cine. Y nos despedimos con el último tema, ese tema tan lindo que León Gieco hizo con el Mosco y que gracias a Radio Goga ahora va a estar prácticamente en muy poco tiempo todo el CD, pero ya hay un par de temas subidos para que vos lo bajes sin gastarte un peso y tengas un tesoro. A quererse, a mimarse, a disfrutar el sol, a venir acá a la Feria del Libro, la tercera Feria del Libro en la Escuela Primaria 270. Si vos estás de visita acá por Bolsón, es al lado, enfrente, al costado del gimnasio, atrás de la plaza donde está la feria artesanal. Querete, cuídate, mimate, hacele mucho besito, mucho cariñito a todos los niños y las niñas que están alrededor tuyo. No te olvides que el tiempo se pasa muy rápido y cuando te querés acordar, ese niño, esa niña te dijo chau y se fue a estudiar a otro lado. O a vivir, o a viajar, o a hacer lo que le guste, abrir la puerta para ir a jugar. Ahí está, hasta la semana que viene.